sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Mauricio Amador y hoy empezamos con un clásico del rock progresivo por personas que llegarían a ser integrantes muy importantes del Alan Parsons Project. Primero que todo, el autor e intérprete de esta canción es el señor John Miles. El productor e ingeniero de sonido es el increíble Alan Parsons. Los arreglos y la dirección de orquesta son de Andrew Powell. Los tres hicieron aportes muy importantes a lo que sería The Alan Parsons Project poco tiempo después. John Miles grabó este tema para su álbum Rebel de 1976. Es una de mis canciones favoritas en la vida. El tema Music. Nos vamos ahora a 1982 con un maestro que lo ha hecho todo: jazz, pop, música clásica, R&B también, y es el gran Herbie Hancock. Esta canción es una canción muy importante de su carrera, que tiene la siguiente historia. Por allá por principios de los 80, Herbie se interesó en lo que era el hip hop que estaba surgiendo. Quiso incorporarse como pudo a ese sonido musical. El resultado fue un álbum llamado Future Shock, que tiene este tema, que es uno de los éxitos más grandes de su carrera y uno de los himnos con los que se inmortalizó uno de los pasos de baile más famosos de todos los tiempos, el breakdance. Esto se llama Rocket. Both butt naked, banging on the bedroom floor. How could I forget?

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Estaban oyendo a House of Pain con Jump Around. Vamos ahora a conmemorar un natalicio de un hombre muy importante para la música del siglo XX, que nació un día como hoy en 1918. Es decir, este maravilloso hombre nació hace 104 años y es un hombre que hizo tanto por la música en general, un hombre que hizo música clásica, pero que por otro lado se interesó por el jazz, se interesó por la música popular, por la música de teatro, y es uno de los más grandes músicos de todos los tiempos. Compositor, pianista y director de orquesta. El primer director de orquesta nació en Estados Unidos, que tuvo fama mundial, famoso por haber dirigido, por ejemplo, la Orquesta Filarmónica de Nueva York, y es el maestro Leonard Bernstein. Vamos a recordar una de sus obras más importantes, que es el musical de Broadway West Side Story, música de él y letra del desaparecido Stephen Sondheim. De West Side Story se han hecho muchas adaptaciones. De hecho, hace unos meses se estrenó una de las más recientes, que fue la película que hizo Steven Spielberg sobre ese musical maravilloso que tanta música memorable nos dio. Vamos a escuchar un tema de esa obra en versión de Barbara Streisand en honor a Leonard Bernstein. Aquí está Something's Coming. Could be, who knows? There's something new any day. I will know right away, soon as it shows. It may come cannonballing down through the sky, gleaming its eye bright as a rose. On a beach, under a tree, I got a feeling there's a miracle new gonna come true, come unto me. Could it be? Yes, it could. Something's coming, something good. If I can wait, something's coming. I don't know what it is, but it is gonna be great. With a click, with a shock, phone will jingle, door will knock. Open the latch. Something's coming, don't know when, but it's soon. Catch the mood, one hand is cash. Around the corner, whistling down the river. Come on, deliver to me. Will it be? Yes, it will. Maybe just by holding still, it'll be there. If you're not with a man, can I kick it? Yes, you can! I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Tell me. masses. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. If I pop a giggle, I'll be quiet for life. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Robbie Williams con un éxito del año 2000, Rock DJ, del álbum Sing When You're Winning. Ahora vamos a celebrar un cumpleaños de una leyenda de la música que nace un día como hoy, en 1954. Un hombre nacido en Londres, en Inglaterra, y actualmente es el esposo de una de las artistas de jazz más famosas de todos los tiempos, Diana Krall. Pero este hombre se hizo muy famoso en los 70, cuando por ejemplo se metió en la onda del New Wave, también el punk, y me refiero nada más y nada menos que a Elvis Costello. Una de las cosas que más me gustan de él es su colaboración con uno de mis compositores favoritos, el maestro Burt Bacharach. Y juntos, por ejemplo, hicieron el álbum Painted from Memory, que fue muy aclamado y se ganó el premio Grammy incluso. Pero en 1999 aparecieron en la película Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, película de Mike Myers, interpretando este clásico que hizo el maestro Bacharach por allá en los 60 originalmente, junto a Hal David, y que inmortalizó en su momento Dionne Warwick. Por Elvis Costello, feliz cumpleaños, y Burt Bacharach, aquí está I'll Never Fall In Love Again. Get when you fall in love, diamond pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? Get enough chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I'll never fall in love again.

sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a la Steve Miller Band con un éxito de 1982, uno de sus grandes clásicos junto con Fly Like an Eagle o The Joker o Rockin' Me. El tema Abracadabra. Vamos ahora a continuar con una canción que hicieron los Bee Gees en 1976 en su álbum Children of the World. Sin embargo, se hizo muy famosa cuando John Travolta la bailó en la icónica película Saturday Night Fever del 77. La canción llegó al número uno en los Hot 100 de Billboard y es uno de los grandes clásicos del grupo de los hermanos Gibb, junto con Stayin' Alive, junto con How Deep Is Your Love, Jive Talking, More Than a Woman, en fin. Esto es You Should Be Dancing. We'll be right back.